exclusiva responsabilidad de sus productores. ...940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad, un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones, reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces, descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también con los pueblos de Latinoamérica y del mundo, que se transmite, por supuesto, a través de la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda, muy buenas tardes, Yumac Ortiz. En emisión del programa de esta tarde tendremos un nuevo encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, hoy con Hermana República de Cuba, a propósito de la conmemoración del 164 aniversario del natalicio de José Martí, este próximo sábado 28 de enero. El prócer de la independencia de Cuba, el apóstol cubano, el pensador, periodista, escritor, filósofo, el héroe nacional para el pueblo cubano y para toda nuestra Latinoamérica y el mundo. Por esta razón, la Embajada de la República de Cuba en Ecuador realizará un homenaje al héroe nacional José Martí este próximo sábado 28 de enero en el monumento que lleva su nombre, José Martí, a las 10 de la mañana. Quienes no se ubican es en la avenida América y Mariana de Jesús, justo el redondelcito que está en la mitad es justamente donde se encuentra el monumento a José Martí, donde se va a hacer este acto, este homenaje que cada año la embajada recuerda. Porque José Martí fue un bolivariano, humanista, demócrata, anticolonialista, pensador de ideas claras con programas de realización nacional, que se interesó en los problemas de nuestra América y el mundo. El que luchó por la independencia de Cuba, fundador del Partido Revolucionario de Cuba, un visionario de la historia y del futuro, constructor del pensamiento libre. Doy una cordial bienvenida esta tarde a un gran amigo del programa, el compañero, amigo Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en Ecuador. Con él conoceremos y hablaremos sobre José Julián Martí, de su obra Pensamiento y Vida, padre inspirador de Fidel Castro, que nuestro comandante eterno Fidel Castro continuó con su lucha de liberación, de autonomía, de libertad de Cuba, con el gran triunfo de la Revolución Cubana, y que se mantienen de pie, con la frente en alto, ese pueblo heroico, a pesar del genocida bloqueo que lleva más de 50 años en la isla. También José Martí organizó la Guerra de los 95, o guerra necesaria, llamada así, la Guerra de la Independencia, eso como dato importante. Perteneció al movimiento literario del modernismo. Sea bienvenido, mi estimado embajador, muchas gracias por su presencia, tiempo y aportes. Qué gusto contar de nuevo en esta su casa, en este programa y en esta radio. Muchas gracias a ti, Yumac, y como siempre nos sentimos en casa en este programa tuyo, que tan importante es para la cultura latinoamericana, para la cultura ecuatoriana, y que tan lindo espacio da siempre a todos nuestros países del continente. No, más bien, muchísimas gracias por su tiempo, mi querido embajador. Siempre es un gusto contar con su valiosa presencia. También quiero decir que el 28 de enero se recuerda el asesinato del general Eloy Alfaro. Mañana vamos a dedicar un segmento para recordar a el general Eloy Alfaro, este gran liberal que aportó muchísimo para nuestro país, para la construcción de muchas obras importantes, pero que también fue gran amigo de Cuba y que en la historia, ya vamos a hablar con el embajador más adelante, también se encontró con José Martín. Bueno, iniciamos la historia que no nos he contado. Hoy pasaremos el audio de José Martí, Una vida de ofrendas a Cuba, América y el mundo, producido hace 4 años atrás por Cuba Hoy. También es tan importante cuando hacían justamente un homenaje de recordatorio en los 160 años de natalicio de Martí. No olvidemos que el 28 se cumple 164 años del natalicio. Pero recopilé este audio importante porque realmente condensa la vida, el pensamiento y lo que representa para los cubanos, para Latinoamérica y el mundo, José Martí. Más presente que nunca, sus pensamientos realmente. Un hombre magnífico que ha tenido, que tuvo en este siglo XIX y que lo recordamos en todos los siglos presentes. Bueno, escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos como todos los días, miércoles y jueves, al Andrés Viracocha en la parte técnica y de control. Y también no se olviden, por favor, conectarse a las diferentes redes sociales, www.radiocce.com. Y si usted tiene una tablet o teléfono inteligente, pues es facilísimo. Usted bájese la aplicación, todo con mayúscula, Radio CCE HD, y está conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de, por supuesto, la primera radio pública cultural del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos, bienvenidas, iniciamos con el programa. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Este 28 de enero conmemoramos 160 años del natalicio del maestro, del periodista por excelencia, del fundador del Partido Revolucionario Cubano, del que no se equivocó en decir que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. La guerra que se nos hace es de pensamientos, ganémosla a pensamientos. Del héroe nacional de la República de Cuba, quien había dado muestra de un profundo pensamiento independentista desde la adolescencia, dejándolo plasmado en obras como Abdala, El Diablo Cojuelo y el soneto 10 de octubre, así como también en la carta a Carlos de Castro, la cual le costó cumplir prisión y destierro. ¿Pero cómo son capaces de hacer esto? ¿Cómo es posible que te detengas? Levántese, papá. Levántese, no es nada. De esta última situación salieron libros como El presidio político en Cuba y La República Española ante la Revolución Cubana, obras en las cuales se desbordan sus ideas anticolonialistas y su firme convicción independentista. Martí siempre vio como algo imprescindible la creación de una doctrina política e ideológica que estuviera orgánicamente vinculada con toda su obra revolucionaria. En el discurso a los Pinos Nuevos resaltó: nosotros somos el freno del despotismo y el único contrario eficaz y verdadero del despotismo presente. Lo que a otros se concede, nosotros somos los que lo conseguimos. Nosotros somos escuela, látigo, realidad, vigía, consuelo. Nosotros unimos lo que otros dividen. Nosotros no morimos, nosotros somos las reservas de la patria. Toda la obra de Martí, vida, acción y pensamiento, fue una permanente ofrenda a Cuba, a los pobres de la tierra y a los pueblos de América y del mundo. Una entrega apasionada a la lucha por la libertad y la independencia absoluta. Nuestro José Martí supo siempre dónde estaba su deber y consagró su existencia a luchar contra el yugo colonial para así lucir mejor en su frente la estrella que ilumina y mata. Creyó siempre en la utilidad de la virtud, fue creador de creadores, rindió culto a la patria y le entregó sus mejores años. Echó sus versos del alma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Y fue como si entregara toda la savia para que así las raíces se afincaran mejor en la tierra cubana. En Martí latió el poeta, el orador, y su talento rebasó fronteras y siglos, y 42 años fue un tiempo muy breve para un hombre que tanto tenía que hacer y escribir por Cuba, América y el mundo. Y América y el hombre digno sea, y América. Antes de irnos a nuestro primer corte musical, por supuesto que nos vamos con Silvio Rodríguez con la canción intitulada Fusil contra Fusil. Quiero decir una de las tantas frases. Realmente José Martí es un ser maravilloso, digo, porque está presente más que nunca en estos tiempos, ¿no? De esos hombres que aparecen cada siglo, creo yo, ¿no? Y que nos marcan. Y que gracias a esos seres que han vivido en el tiempo y que se mantienen en el presente, yo creo que ha habido cambios importantes para nuestros países y sobre todo con ese espíritu de libertad, de dignidad para sí mismos, pero para todo un pueblo latinoamericano, Cuba y el mundo. Él decía, estos tiempos no son para acostarse en el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada, las armas de juicio que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Pensar es servir. Con eso nos vamos al corte musical. Thank you. Qué bonito, qué agradable es poder dar este saludo a Trazos de Nuestra Identidad, este gran programa que la radio de la Casa de la Cultura lo mantiene ya desde hace cerca de 4 años y medio y que cada vez tiene más adeptos. Cada vez es un programa que nos va sirviendo para apuntar a la cultura de nuestros pueblos, a esa amalgama cultural que tenemos en el Ecuador maravillosa y en Latinoamérica también. De manera que Yuma Cortiz, la responsable de este programa, recibe todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y nuestro mejor deseo para que el programa siga siempre adelante. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Nodarse, soy el presidente en función de la Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador, ACURE, y bueno, un saludo muy afectuoso a la compañera Yuma Ortiz, un saludo desde Ecuador, desde Cuba, desde Latinoamérica, a Trazos de Nuestra Identidad, y estamos aquí para cumplir con la patria grande, cumplir con el pueblo ecuatoriano, y con la misión de Cuba de llevar nuestra identidad cultural y apoyar con nuestro granito de arena a todo lo que se necesite, a este gran hermano Ecuador. Bueno, estamos con ya nuestro segmento de Encuentro con los Pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Y reiterar la bienvenida al embajador de la República de Cuba, el amigo, el compañero Rafael Dausá. José Martí decía que los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse con quienes van a pelear juntos. Ya no podemos ser el pueblo de hojas que vive en el aire, con la copa cargada de flor. Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Es la hora del reencuentro y la marcha unida, y hemos de andar en 4 apretado. Qué importante, y bienvenido, embajador, reiterarle la bienvenida. Hablar de José Martí es hablar de un pensador, escritor y sobre todo de un humanista. ¿Qué representa y qué papel cumplió, el papel que cumplió en la historia cubana y en la independencia para Cuba del yugo español, José Martí? Mira, Yumac, al decir de Fidel, Martí fue el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Fíjate cuánta responsabilidad le asigna el comandante en jefe Fidel al pensamiento, al legado martiano. Martí fue un genio de su época. Cuando uno piensa y valora que Martí vivió solamente 42 años. Joder, ¿no? Nació en el año 1853 y murió en el año 1895. Con 42 años fue poeta, fue escritor, narrador, fue político, fue diplomático, cumplió misiones para diferentes países, misiones diplomáticas para diferentes países, y sobre todo organizó, como tú decías anteriormente, la guerra necesaria, la guerra que en el año 1895 se inició contra la dominación española y que culminó desafortunadamente con la intervención norteamericana en nuestro país. Ya Martí había muerto en el año 1895, como decíamos anteriormente, y seguramente pudiéramos decir que Martí es uno de los productores literarios más prolíficos del siglo XIX. Las obras completas de Martí acumulan más de 25 gruesos tomos, y pensar que toda esa obra se hizo en apenas 42 años, en toda la vida de Martino, realmente es algo destacado. Y un hombre visionario, porque bueno, él empezó muy joven, desde los 16 años. Un hombre... Ya estuvo preso. Un hombre visionario, un hombre que siempre estuvo pensando en el prójimo, que estuvo pensando siempre en cómo hacer bien. Y es muy destacado también, Yumak, las relaciones que tuvo José Martí con Eloy Alfaro. En su encuentro en Estados Unidos, creo. Y creo que también la historia y la vida es muy interesante, porque cuando tú dices que Martí nació un 28 de enero y que Eloy Alfaro murió un 28 de enero, realmente es una coincidencia histórica tremenda. Y Eloy Alfaro, los cubanos tenemos realmente que estar no solo muy orgullosos de Eloy Alfaro, el gran patriota ecuatoriano, sino muy agradecidos también, porque Eloy Alfaro luchó por la independencia de Cuba. Eloy Alfaro no solo gestionó la independencia de Cuba en las Cortes Españolas, sino también ayudó, aportó armamento a la lucha por la liberación de Cuba. Eloy Alfaro no solo fue amigo de Martí, fue amigo de Antonio Maceo también. Así es. Otro prócer de la independencia cubana. Entonces, bueno, retornando un poco al tema martiano, creo que es algo realmente muy importante que vamos a celebrar este próximo sábado, este sábado 28. Se conmemora el 164 aniversario del natalicio de José Martí. Vamos a aprovechar también para celebrar el 58 aniversario del triunfo de la revolución. Uh-huh. Y por supuesto, el hilo conductor de ambas conmemoraciones será Martí, será Fidel. Claro. Porque como te decía anteriormente, Fidel consideró a Martí como el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Y Fidel fue un martiano profundo, un martiano muy profundo, porque tú encuentras en Martí realmente mucha inspiración patriótica, mucha inspiración política para los cubanos y cubanas que hoy estamos construyendo la revolución. Cuando uno lee documentos claves de nuestro héroe nacional, pues se da cuenta de que en la distancia la lucha contra el imperialismo es la misma. Es la misma. Martí fue uno de los primeros que caracterizó al imperialismo norteamericano, que lo avizoró. Martí decía que tenía que llevar a cabo esa guerra necesaria para evitar que los Estados Unidos cayeran con esa fuerza más. Y frenó a los gringos. Sobre los países de nuestra América. Y por supuesto, esa es una visión realmente que se adelantó muchísimo a su época. Por eso es que nosotros, los cubanos, las cubanas, pues tenemos en tan alta estima al apóstol de la independencia de Cuba, al héroe nacional cubano José Martí. Y por eso es que este próximo sábado vamos a celebrar el 164 aniversario de su natalicio. Creo que para los cubanos José Martí es una figura realmente inconmensurable, es una figura muy grande y es una figura que no podemos cansarnos de homenajear. Es una figura a la cual hay que rendir tributo todos los días. Con su pensamiento y su obra, cada cubano rinde tributo a Martí. Y lo importante de eso también es que esa visión de respeto y de seguir con ese legado martiano, ustedes lo hacen desde la escuela, que los niños que nacen ya en Cuba sepan quién es Martí y por qué la importancia de legado y continuidad, por esa brillantez de mente y sobre todo por esa calidad humana, que él no solo pensó en sí mismo ni en solo en Cuba, sino que donde estuvo como diplomático siempre trató de ayudar y que la gente exista las reivindicaciones y las libertades de justicia social de todos los pueblos. Así mismo es. Martí fue un inspirador de muchas causas y fue un defensor de los pueblos de toda nuestra América. Un hombre de una vastísima cultura, un hombre con un conocimiento universal que lo hizo ser un autor prolífico tanto en prosa como en verso. Tanto en prosa como en verso. Y los versos sencillos de José Martí son una belleza. Pero cuando tú vas a la Edad de Oro, es un libro precioso para los niños. Eso, que todos los niños deberían leerlo. Realmente es un libro que aporta de todo lo que representa a mi embajador. ¿Qué representa ese libro? ¿Qué transmite Martí? Mira, Martí transmite valores, Martí transmite conocimiento, Martí transmite experiencia vital y sobre todo Martí transmite un patriotismo muy grande en ese libro, La Edad de Oro, que tiene poesía, tiene prosa, tiene cuentos, tiene realmente un grupo grande de narraciones que adentran al niño en historias tan interesantes como la historia de los sanamitas o cuentos tradicionales de nuestro país o cuentos europeos o narraciones sobre países que los niños en el momento que lo escribió Martí pues no conocían. Hoy quizás la tecnología conocemos, pero no a profundidad de la descripción, exactamente, ¿no? Y yo creo que todos los niños del mundo realmente deben leer La Edad de Oro. Nosotros tenemos publicadas muchísimas ediciones de La Edad de Oro y es un libro que tratamos de dar a todos nuestros niños desde sus primeros años de vida, porque creo que beber del héroe nacional de Cuba, beber de su savia inspiradora, es algo que enaltece, es algo que enorgullece, es algo que enriquece el alma y el pensamiento de todos nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adultos. Embajador, también es importante recordar en historia, Martí, de padre español, un poco conocer esa parte bibliográfica tan importante y quiénes fueron también sus referentes que apoyaron, educaron a Martí y que él, de alguna manera, luego en su exilio a España, también hace contacto con otros grandes pensadores, se reencuentra con otros cubanos que sirvieron de inspiración. Y también ahí conoce la profundidad de lo que representa la amistad. Como ser humano y esa amistad le conlleva a otras fases a José Martí y realmente, como usted lo dijo al inicio, es impresionante que en sus 42, apenas 42 años de vida hizo tantas obras de toda índole, ensayos, novelas, filosofía, periodismo, impresionante todo lo que escribió y sobre todo también incluso hasta para obras teatrales. Exactamente, mira, yo creo que Martí es uno de los más prolíficos autores del siglo XIX cubano y latinoamericano. Latinoamericano, en sentido, por supuesto. En sentido general. Y creo que es muy importante que Martí escribió para las grandes mayorías. Es decir, cuando uno lee a Martí, uno entiende a Martí. No es un autor rebuscado, no es un autor que no puedas entender. Yo creo que uno de los mayores logros de José Martí fue precisamente escribir para esas mayorías que necesitaban cultivarse, necesitaban educarse, ¿no? Necesitaban palabras sencillas educarse, pero profundas, ¿no? Decía Martí, ser culto es la mejor manera de ser libres. Es decir, Martí creía que para lograr una verdadera libertad había que estudiar, había que prepararse, había que ser cultos. Había que prepararse culturalmente para poder ejercer esa libertad. Y como tú has dicho, yo creo que Martí realmente representa, no solo para Cuba, sino para América Latina, realmente una figura de una gran valía. Hoy estábamos viendo precisamente la cumbre de la CELAC, que se estaba efectuando en República Dominicana, y veíamos cómo el presidente dominicano, otras personalidades presentes, pues hacían referencia en algún momento a Martí. Y eso da un poco la idea del carácter universal de José Martí. José Martí ha sido traducido a los más increíbles idiomas. En todas las lenguas habidas y por haber, digo yo. Y eso se logra precisamente cuando hay una obra con una gran valía. Y esa es la valía de la obra del héroe nacional de Cuba, José Martí, que ha trascendido y yo creo que seguirá trascendiendo en el tiempo, porque es una obra llena de humanismo, llena de valores, llena de mensajes de amor, de comprensión, y sobre todo también llena de mensajes valientes, de independencia, de lucha contra el imperialismo, de desenmascaramiento del imperialismo. Por lo tanto, es una obra que en cualquier época va a ser necesaria y en cualquier época va a ser pertinente, porque desafortunadamente ha pasado ya 164 años de su natalicio y todavía las ideas de Martí, muchas de ellas están por hacerse en muchos países de nuestra América y del mundo. Y muchos de sus pensamientos, muchos de sus requerimientos también están por hacerse realidad. Afortunadamente, en Cuba, en nuestro país, pues las ideas de Martí son realidad día a día. En los niños que van a la escuela, los pioneritos, y cómo declaman, y usted le pregunta a un niño, a un pionerito, más chiquito, viera, es impresionante cómo se refieren a Martí. Saben quién es José Martí, y lo tienen tan impregnado en su piel y en su corazón, en el torrente sanguíneo, que usted puede hablar de Martí con un niño de 7, 8 años en Cuba. Así mismo es. Porque desde que tienen uso de razón, oyen hablar de Martí, oyen y escriben su obra, escuchan sus versos, vibran al compás de una poesía de José Martí, o simplemente oyen los cuentos que les hacen sus padres sobre este gran cubano universal. Yo pienso que sería un grave error que Cuba dejara de enseñar a José Martí, o que América Latina dejara de enseñar a José Martí. Yo creo que a Martí tenemos que aprenderlo, que tenemos que comprenderlo más, porque Martí es una guía del futuro también, no solo del pasado, sino una guía del futuro. Es una guía del futuro, pero sobre todo también que sus versos se han transformado en audios, en música. Y por eso nos vamos a ir a nuestro segundo corte musical con País Segundo, justamente con esta canción Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace.

y estamos luchando de otro tipo de reivindicaciones, de pedir no a injerencias internacionales, ser más autónomas, más soberanos, más libres, porque así fueron los que nos antecedieron como estos héroes. Y como hemos hablado de José Martí brevemente, que digo que deberíamos tener más programas para profundizar más el pensamiento y en todas las etapas de Martí, que nos enseña esa profundidad de ser humano, esa visión futurista universal y sobre todo esa convicción de vida, el amor a la vida, pero el amor a la libertad sobre todo, ¿no? Y realmente es brillante. Estábamos hablando por interno, decíamos 42 años, o sea, qué tiempo, qué capacidad de haber escrito cientos de obras de toda índole y de todo género, de esos aportes tan importantes, a pesar de las vicisitudes que tuvo dentro de desde su niñez. A los 16 años, de embajador, lo metieron presa y fue a parar a las canteras de San Lorenzo. Y luego fue hacia a España exiliado, de ahí tuvo varias etapas. Pero es importante también, de ese José Martí, de esa etapa desde los 16 años. ¿Qué pasó en esa etapa con José Martí? Y un poco hablar de los exilios y las regresadas y toda esa lucha, esa firmeza de José Martí. Mira, José Martí, habría que decir que desde muy niño bebe del conocimiento y de la inspiración política de importantes próceres cubanos, importantes maestros cubanos: José María Heredia, Rafael María de Mendive. Mendive fue importante. Muy importante para la formación política de José Martí. Y precisamente de esos patriotas que a la vez fueron lumbreras, fueron maestros muy destacados, pues se nutre Martí con esa savia patriótica, con esas ansias de independencia para la patria. Hay que recordar que Martí es hijo de un español, y a pesar de eso, pues logra interiorizar que él ha nacido en Cuba y que Cuba es una colonia de España y que tenía que cambiar esa situación. Hay que señalar que Martí nace en el año 1853, apenas unos 15 años antes del inicio de la guerra de independencia, de la primera guerra de independencia de Cuba. Y precisamente es Martí, en el año 1868, lo encontramos recibiendo esa experiencia. Martí ya había pasado prisión, había estado exilado, y Martí recoge todas esas experiencias. Y Martí saca una conclusión, a mi juicio, extraordinariamente importante para la historia de Cuba. La primera guerra de independencia, la llamada Guerra de los 10 años, se caracterizó por divisiones, por regionalismos, incomprensiones sobre los principales jefes. Es decir, hubo muchas divisiones. Y precisamente uno de los mayores éxitos de Martí en esta segunda etapa, en la guerra en el año 1895, es precisamente forjar la unidad de acción para lograr la independencia. Martí, como creo también tú señalaste, creó el Partido Revolucionario Cubano, que es el origen del Partido Comunista de Cuba. Martí no creó dos, tres partidos. Martí creó un solo partido, y un partido para llevar a cabo la independencia de Cuba y también para luchar por la independencia de Puerto Rico. Así es, ese es un detalle que me olvidé. Qué importante que lo anote, mi querido. Por lo tanto, embajador, creo que también en la tradición unipartidista de la Revolución Cubana, pues está el legado martiano. Martí creó un partido para llevar a cabo la Revolución Cubana. Y creo que el afán internacionalista, el interés internacionalista de nuestra patria, pues está también en ese legado, martiano. El internacionalismo que desarrolló Martí después también, es el internacionalismo que ha desarrollado Fidel, que ha desarrollado Raúl, que ha desarrollado generaciones y generaciones de cubanos que han nacido después del triunfo de la revolución y que han defendido patrias ajenas en África, en América Latina, en muchos países de este mundo. Y ese también es un legado martiano, ese internacionalismo, ese interés. Martí pensaba en liberar a Puerto Rico, pues la revolución cubana también ha pensado en ayudar a otros países. De ahí también que viene ese legado martiano tan importante de defender causas ajenas, no importa cuán lejanas puedan estar. Y sobre todo también el rol tan importante que cumple Fidel Castro, nuestro comandante eterno, Fidel Castro, de alguna manera de apostarle, reivindicar a Martí y seguir con todas esas enseñanzas y también ese gran aporte que da Fidel Castro a la historia, a la revolución y esa visión internacionalista y de la solidaridad, porque siempre, así como la prensa contraria, ¿verdad?, manejada por el imperio y que nos avasalla y que todo el tiempo está avasallando a Cuba, a todos los países de Latinoamérica que le hemos apostado a otros procesos diferentes de soberanía y de dignidad. Todo es una distorsión. Por eso es importante también ser a veces monotemáticos, para no olvidarnos de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir, y la importancia de estos referentes históricos, de estos legados, de estos héroes, de estos próceres, que tenemos que reivindicarles todos los días, pero no solo en la parte teórica o intelectual, sino con las prácticas, embajador. Y yo creo que ahí Fidel cumplió un papel muy importante, sin duda. Yo creo que, como dice el compañero Correa, prohibido olvidar. Así es, prohibido olvidar. Prohibido olvidar a Martí, prohibido olvidar a Fidel, prohibido olvidar a tantos y tantos próceres de la independencia que lucharon por la causa de Cuba y por la causa de la revolución internacional, por la causa de la liberación de muchos pueblos. Yo creo que cuando tú señalas muy bien que el comandante en jefe supo interpretar realmente de una manera muy especial el pensamiento martiano. Y precisamente de ahí su tradición y su pensamiento internacionalista, su pensamiento latinoamericanista. Fidel, estamos en medio de la CELAC en estos momentos, y habría que decir que Fidel fue un precursor de la necesidad, de la imperiosa necesidad de que los latinoamericanos y caribeños nos organizáramos, dejando a un lado a Estados Unidos y a Canadá, organizarnos como nosotros mismos, organizarnos por nosotros mismos, organizarnos para defender nuestros ideales, nuestras condiciones, nuestros problemas, para poder solucionar nuestros problemas en casa, digamos. Y precisamente yo creo que dos figuras como Fidel y como Chávez se han unido en la historia en la defensa irrestricta de estas cuestiones, ¿no? Y creo que la historia mostrará durante siglos y siglos la validez del pensamiento de Fidel, de Chávez, de Martí, de Eloy Alfaro, de muchos próceres y de muchos patriotas, de muchos héroes de nuestros países que han luchado y han muerto por defender nuestra independencia, nuestra soberanía, y por marchar adelante y que América Latina sea un espacio de paz, pero un espacio también que sea respetado por todos los países de este mundo. Y que nos vean como iguales, porque yo creo que como va cambiando y como ha ido progresando, yo pienso que nuestros países sí tenemos que seguir adelante y hacer respetar, porque somos pueblos soberanos, libres y dignos, y que de alguna manera yo creo que es tan importante estas creaciones de estos grupos, de estos bloques como la CELAC, el ALBA, el UNASUR, que han dado un, han permitido dar un giro dentro de la visión de la geopolítica mundial, y que nuestros países sean vistos como iguales, no como los subdesarrollados, como nos denominaban o nos siguen denominando algunos imperios, ¿verdad?, y sus aliados. Y esto da otra pauta, que también tengamos más conciencia los pobladores que habitamos en los diferentes países, mi querido embajador. Y creo que América Latina transcurre en estos momentos por un momento, digamos, complicado de su historia. Ha habido retrocesos en algunos procesos, en algunos países, y yo creo que es importante que primero frenar ese retroceso. No, que no se pueda afianzar un retroceso en la historia de nuestro continente. No podemos permitirnos. Yo creo que tenemos que sacar las experiencias de esos fracasos que ha habido en el movimiento revolucionario y seguir avanzando. Y corregir lo que te tenía que corregir. Por supuesto, y retomar nuevamente esas trincheras que hemos perdido. Yo creo que es vital para América Latina trabajar unidos. Y solamente vamos a poder trabajar realmente unidos el momento en que volvamos a ser como un haz de pueblos revolucionarios, un haz de pueblos progresistas, un haz de pueblos interesados en el futuro de sus países. Así es, mi querido embajador, y el tiempo ha volado y le he quitado más tiempo del que estaba previsto. Más bien, muchísimas gracias por su presencia. Y no olvidarnos reiterar la invitación para el día sábado 28, que vayamos a rendir un justo homenaje a este prócer de la historia cubana, pero de Latinoamérica y del mundo, como es José Martí. A las 10 de la mañana, en el monumento que está en la Mariana de Jesús y Avenida América, ahí estaremos rindiendo un justo homenaje, porque es como dijo el embajador, no hay que perder nuestra memoria histórica y hay que seguir reivindicando a estos grandes pensadores que cambiaron el curso de la historia para mejor, por supuesto que sí, para mejor. Por eso, tener mucha conciencia, queridos amigos, los ecuatorianos, los latinoamericanos, de lo que queremos a mediano y a largo plazo, seguir o retroceder o seguir avanzando con nuestros errores y virtudes que hay que corregir. Hay mucho por hacer, pero tenemos que seguir adelante firmes y con mucha conciencia, e ir educando a nuestros hijos y sobre todo también a nuestros jóvenes, porque no son el futuro, son el presente y el futuro. Y a esos jóvenes también, ¿qué libro de Martí les recomendaría, mi querido embajador? Mira, a los niños y jóvenes yo les recomendaría empezar por La Edad de Oro. La Edad de Oro es maravillosa. La Edad de Oro es una cosa excepcional, y después estoy convencido que se van a seguir adentrando y querer más y más en la obra martiana, que es una obra muy amplia. Te reitero, nosotros la hemos recopilado en cerca de 25 gruesos tomos, y ahí está desde sus trabajos periodísticos, sus ensayos, sus trabajos para niños, su verso, su poesía. Por lo tanto, niños, jóvenes, traten de buscar La Edad de Oro. Está en internet, la pueden encontrar también, se puede bajar, y estoy convencido que no se van a arrepentir. A los padres también, búsquenla y dénsela a sus hijos, que también estoy convencido que no se van a arrepentir nunca. Sí, el primer libro que le di a mi guagua, cuando, bueno, ya no estaba guagua, pero cuando era guambra, fue ese, La Edad de Oro. Y fascinado, siempre me agradece Matías. Me dice, qué maravilloso fue el primer libro, y después fue El Principito, me acuerdo. El Principito. No, una maravilla. Hasta la victoria siempre, mi querido embajador. Hasta la victoria siempre. Y muchísimas gracias. Y bueno, y nos vamos a despedir, mi querido Andrés, con otra canción. Y justamente recogida de los versos de Martianos, y nos vamos con la canción, permítanme por favor, que ya me confundí de papeles, que es, perdón, con Sara González, Yo Soy Un Hombre Sincero, de Sara González, una maravillosa voz de esta cantautora e intérprete maravillosa como es Sara González. Nos vemos en un nuevo encuentro con el Ecuador Milenario Intercultural y Mega Diverso. Muchísimas gracias, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Gracias por todas estas conexiones a través de las diferentes redes sociales. Gracias, Andrés, nos vemos en un nuevo encuentro. Chao, chao, calle cama. Y antes de morirme quiero echarme a la cama.